me voy, ya me voy de acá. El dolor me llevó el alma de una corrida y el cuerpo se me estremece, mi mundo desaparece. Quiere el destino mostrarme cuál es la salida, cuál es la salida. Me voy, ya me voy de acá. El dolor me llevó el alma de una corrida y el cuerpo se me estremece, mi mundo desaparece. Quiere el destino mostrarme cuál es la salida, cuál es la salida. Llévame con vos cuando escuches mi canción. Llévame con vos cuando escuches mi canción. Llévame con vos cuando escuches mi canción. Llévame con vos cuando escuches mi canción. Se está yendo reservado gran campeón desde 9 de julio haciendo este tema, ¿no? Me voy de acá. Un lindo tema que, bueno, toda la gente de, en vivo de 9 de julio bailando con reservado gran campeón y este tema. La otra orejita. Gracias, Lara. Y para esta otra orejita vamos a escuchar una marcha que cuenta de un osito que, mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía, sin plata, pero con ganas, se decidió y en un bazar quiso entrar y comprarse todo. Pero quiso comprar otras cosas. Quiero tiempo, pero tiempo no apurado. Tiempo de jugar, que es el mejor. Por favor, ¿me lo da suelto y no enjaulado adentro de un despertador? Quiero cuentos, historietas y novelas, pero no las que andan a botón. Así nos cantaba María Elena Walsh la letra de Marcha del Osito. Y se lo dedicamos a Martín en su cumpleaños número 8 en Bogotá, que está escuchando. Para vos, Martín, la Marcha del Osito de María Elena Walsh. Osías, el osito en mameluco paseaba por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de cancilla, pero con antojo. Por fin se decidió y en un bazar todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero tiempo, pero tiempo no apurado. Tiempo de jugar, que es el mejor. En el bazar, todo o si es el osito en el bazar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un cielo bien celeste, aunque me cueste, de verdad, no cielo de postal. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estoy acompañado acá. Aira, ¿cómo te va? Hola, Edu, ¿cómo estás? Bien, la última vez que nos vimos fue en un colectivo después de tu viaje a Chiapas, que me dijiste que ibas a venir a comentarlo a casa y nunca viniste. Sí, sí, pasé igual, creo, a traerte los regalos, ¿te acordás? Ah, sí. Sí, que degustamos Jamaica, ¿no? Jamaica, sí. Sí, sí. Agua de Jamaica, que viene muy bien, sobre todo cuando hay... Cuando Darío Ponce de León hace asados y que queda muy lejos y todo el mundo lleva vino, qué sé yo. Bueno, uno como conductor responsable... lleva su botella, su termo con agua de Jamaica. Mira. ¿No? Muy rica, muy rica. Y de La Retaguardia, estamos en directo con La Retaguardia. Hola, Julián. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Un placer. ¿Qué haces en La Retaguardia vos? ¿Qué hago en La Retaguardia? Tengo un programa de radio que sale los viernes de 17 a 19 que se llama A mí no me importa, que es el programa joven de La Retaguardia, y lo voy a decir siempre así, nuestros compas de La Retaguardia que nos están escuchando se ponen mal, porque nosotros somos los niños y jóvenes de La Retaguardia. Estamos muy agradecidos de tener ese espacio en una radio que es muy parecida a esta, les quiero contar. Es como que te abraza el espacio cuando llegás y tenés a Walsh, a Norita, a Tosco, todos saludándote, hasta las chicas superpoderosas están, así que como en casa, los pañuelos, todo. Y es como, me imagino que debe ser una especie de La Retaguardia en Mar del Plata. Sí, es una la única radio alternativa independiente, o como se llame, de Mar del Plata. Estamos en el estudio Rodolfo Walsh. Qué lindo. Un placer. Pero este es un programa de música. Así es. De música rebelde. Así es. Así que no vinimos a hablar de La Retaguardia, ¿no? No, te juro que no. Mando saludos especiales a los compañeros y compañeras de La Retaguardia, que gracias a ellos estoy aquí. Gracias a Ferte Vélez, le mando un abrazo. Y a mis compañeros que me bancaron para que hoy para que mañana falte el programa. Y voy a faltar, igual no se va a hacer porque hay cortes de luz programados en Matadero, así que, zafe. No. Sí, corte de luz. Te lo juro. ¿Por qué? Si es invierno y nadie usa el aire acondicionado. Pero están programando para mejorar la ciudad. Pero bueno, en 12 años más por ahí de estas políticas vamos a tener solucionado todo lo que nos... ¿12 años? ¡Qué optimista! Sí. Optimismo de La Retaguardia. No, pero vienen haciendo como 10 kilómetros de subte por año, dicen. No los hacen, pero bueno, están ahí las propuestas. 10 centímetros. 10 centímetros, sí. Claro, es... Se equivocaron de... Cambiaron la K por la C, nada más. Bueno, y musicalmente, ¿qué haces? Bueno, tengo un proyecto musical que se llama Pica para Todos Mis Compas, que es un proyecto que nació hace ya unos 5 o 6 años, yo haciendo canciones. Pero la fui compartiendo con compañeros, compañeras, amigues, y fueron saliendo cosas muy lindas. Se fue haciendo mucho más grande. Ahora el equipo de Pica para Todos Mis Compas son en el disco, en el primer disco que sacamos el año pasado, son más de 30 invitades. Y ahora, bueno, me vengo a Mar del Plata y tengo acá hoy a Airu González haciéndome compañía en percusión. Están las chicas de la banda de Roberta, Tatu, Roberta, que les mando un abrazo, que hacen temas de Pica para Todos Mis Compas en Mar del Plata. Así que si les gusta esto, algún día pueden escucharlos. Y además, ya les tiro un chivo por adelantado, en enero, con les niñes, porque tocamos con cinco niñes, que les mando un saludo muy grande a ellos y a toda su familia, a Gael, Dante, Ramiro, Juana y Jordán, cinco estudiantes de la escuela 4 que tuve el placer de darles clase y de que hoy sean parte de Pica para Todos Mis Compas. Son les musiquites, 15 años tienen y son parte de esto. Y vamos a venir de gira a Mar del Plata. Esto ya lo Bien. Anuncio en enero, así que en enero nos van a tener dando vueltas por aquí. Y espero que tengamos que puedan pisar este estudio también. Seguramente. Y hacemos canciones de amor, de lucha, de compañerismo, de resistencia. Aira, ¿vos qué tocas? Yo toco la percusión. ¿Y qué trajiste para percutir? Un zembe. Ajá, bien. Bueno, escuchamos... Si me permitís, quiero mostrarles antes una canción nuevita, que la voy a tocar ahí solito y después vamos a entrar con ella en otras canciones. Es una canción dedicada a los me parece que es apropiada para cantar en este programa, una canción para los cantores y cantoras latinoamericanas de los años 60, 70, 80 y hasta hoy. Y un saludo grande a una de las personas que está aquí en esta canción, que es Abelardo Martín, que es un amigo y está escuchando el programa, y les manda saludos. Abelardo, sí, un gran compañerazo que pasamos de vez en cuando algún tema de él. Muy bien, ¿sí? Hay que escucharlo, Abelardo Martín, escúchenlo. Esta canción, bueno, es nueva y no tiene nombre, pero dice así. Canto la flor de canela sembrar, violeta sembró primaveras e hizo que el sueño se haga realidad. El pueblo luchó en Venezuela contra el hambre y la maldad. Y el 4 y la voz de Ali Primera hicieron más humana a esta humanidad. Lo dijo el gran Víctor Jara, su canto no se olvida más. Que el pueblo tiene derecho a vivir en paz. Bolivia con su savia andina y un pueblo sediento de amor. Amparo, Caetano, Chavela y lo que Viglietti ayer desalambró. La era parió corazones que laten bien fuerte al andar. Y hoy suena el canto piquetero en una chacarera del pago de acá. Aunque nos den mucho palo, el pueblo ya aprendió a volar. Recuerdo permanecido que me anda diciendo que no hay que olvidar, que no hay que olvidar, que no hay que olvidar. Muy bien. Bueno, gracias. ¿Cuántos cantores? ¿Los conoces algunos o no? Sí, pero además muchos pasaron y pasan por la otra oreja. Me imagino que sí. Constantemente. Bueno, ¿y ahora? Ahora sí, vamos a ir. Vamos. ¿Vamos con una cumbita? Bueno, che... Sí. Le quiero mandar primero saludos a compas que están escuchando. Bueno, vos ya los nombraste, a Jorgelina y a Walter, desde Valentina Alsina, que son como mis padres del corazón también. A Calu, que está allá escuchando desde Bolivia. Bueno, a estos niños y niñas que les mencioné, que forman parte de Pica, y a sus familias, que les agradezco mucho por confiar y por contar... y por ser parte de Pica para Todos Mis Compas. A la gente de Moreno que nos está escuchando, a mi prima Aguada, a la tía Gra, las quiero mucho, a Fabiola Aguirre, la madre de Diego Chávez, un chico que está preso por una causa armada, que ahora el día 24 de junio empieza su juicio, así que vamos a estar allí en los tribunales de Mercedes para rescatarlo a Diego. Bueno, a los compas y compañeras de la retaguardia, a Alicia, a la gente de Capital que tanto quiero, a Abelardo Martín de Casanova, y a los padres, bueno, ahora les voy a dedicar esta canción, van a aparecer en la letra, así que no hace falta. Ah, o sea que son más de 37 los oyentes. ¿Viste? Hoy, seguramente. Ahí está, están escuchando, saludos, saludos. Bien. Vamos con una canción que se llama A Quienes Luchan y que va dedicada para todos ustedes. Cuando quieras, Airu. Hay quienes luchan por la tierra, la cuidan y la riegan, le dan todo su amor. Es el sustento de los pueblos, trabajo y alimento, es emancipación. Y hay quienes meten su veneno y explotan al obrero y al campesino. Y como su poder se acrecienta, si no hay expropiaciones no habrá revolución. Hay quienes luchan por la escuela creyendo que el presente está en la educación. Porque nos viven machacando, repitiendo un esquema fiel a la producción. Sistema que te explota para que le trabaje de onda a tu patrón. Por eso, como dicen en Cuba, ser culto es el camino a la liberación. Hay las que luchan por su vida y para que algún día el mundo sea mejor. Porque el maldito patriarcado las calla y en su cuerpo inyecta su opresión. Y hoy nos enseñan que esta lucha hay que darla día a día y abriendo el corazón y repensando nuestros actos, caminando un buen rumbo a la desconstrucción. Entonces vamos a cantar en las calles bien fuerte, gritando al gobierno: nunca más, basta de femicidio, Monsanto, chau. Justicia por Luciano y por los pibes, ya, che. Justicia para todos los pibes desaparecidos en democracia. Todos los pibes y pibas presas por causas inventadas por el Estado, por la policía y por la justicia. Justicia por todas las pibas muertas por abortos clandestinos y por todas las pibas desaparecidas para redes de trata, para la prostitución. Justicia por Lucía Pérez. Justicia por Lucía Bernaola. Justicia para los chicos y chicas de la escuela de Gianelli. Justicia para Jessica Parra. ¡Vivan las luchas, che! Justicia por Sandra y por Rubén, che. Hay quienes luchan día a día trabajando en la calle, juntando aquel cartón para ganar esos dos mangos, porque si meten caño, mira qué notición. Son la portada de los diarios, tenía 13 años, robó y mató. Entonces que vayan todos presos, quédate bien adentro, mira televisión. Hay una lucha en cada calle, en cada colectivo, en cada comedor. Y si la unión hace la fuerza, creemos la conciencia de la organización. Porque entender que tus problemas no son tan solo tuyos, son una construcción de este Estado que te oprime, mata a tu policía al rati interior. Entonces vamos a cantar en la calle bien fuerte, gritando al Estado: nunca más, basta de femicidios, aborto legal. Y ni un pibe menos y ni una bala más. Y ni una piba menos y ni una bala más. Y ni un pibe menos y ni una bala más. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Gracias, Edu, muchas gracias por la otra orejita. Yo no me la esperaba. Espero que te vaya muy bien en tus futuros viajes, que te vaya muy bien con la otra oreja, y gracias. Gracias, Martín, desde Bogotá, cumpliendo 8 años. El otro día, bueno, ahí está, bueno, seguramente pasearemos. Por ahí, a fines de agosto estaremos en Bogotá. Digo yo, qué sé yo, en una de esas. A principios de julio estaremos en México. Sí, julio y agosto estaremos en México. Lucas ha abandonado el carro, parece que no viene, porque no ha vendido las cajitas del Che suficientemente. Y entonces se queda acá en la azotea. Bueno, haremos algunos programas desde allá, seguramente desde Chiapas, no sabemos, pero es posible. Bueno, y este programa se va terminando. Faltan 6 minutos para que termine el programa, esto no puede ser. ¿Y vos sabés cómo termina este programa, Julián? A ver, contame. Sí, Lara, sí, sí, se termina la otra oreja. Y este programa normalmente lo terminamos con una versión de Hasta Siempre. Bueno. Pero vos tenés una historia para contarnos de Hasta Siempre. Sí, te voy a contar una historia porque te vi entrar con un libro muy, una novedad, que no es el de Cristina, una novedad más nueva todavía, una semana después salió, de Norita Cortiñas. Y tuvimos la suerte de estar hace poquito en una cena con Nora y cuando le dije, ¿qué tema querés escuchar? Me dijo, cantá una tuya. Ah, bueno, toqué una mía, un placer. Y cuando terminamos le digo, ahora decime una que vos conozcas. Bueno, cántate Hasta Siempre, Comandante, me dijo. Y bueno, desde ahí nos pasó que hace poquito tuvimos una jornada en la retaguardia, nos mandó un mensaje Nora de 3 minutos diciendo que no podía venir y que estaba muy triste, y después cuando estaba por terminar el mensaje nos dijo, ay no, creo que no grabé el mensaje, me quiero matar, bueno, ahora te lo mando de vuelta. Y después nos llegó uno de 10 segundos que decía, bueno, le mandé un mensaje re largo, pero les quiero decir que los quiero y que nos vemos la próxima. Así que le respondimos cantándole esta canción que ella nos pidió. Uh-huh. Hasta Siempre, Comandante, ¿no? Bien, estaremos con Norita el sábado, pasado mañana en Tandil, donde presentamos el libro a las 8 de la noche en Tandil, junto con Pañuelos en Rebeldía. Ahí, así que el que quiere el libro y que se lo firme Norita, nos lo pide a la otra oreja, ¿eh? Bueno, y empezamos. Dale. ¿Cómo empieza el programa? Y antes de irnos, saludos a las familias de los niños y niñas de la escuela Gianelli, saludos a la familia de Lucía Bernaola, de Jessica Parra, y saludos también a Guillermo y a Marta, los padres de Lucía Pérez que están escuchando. Les mando un abrazo bien grande. Abrazotes, sí. Y esta canción dice así. ¿Nos acompañás vos, Eduardo? Un poquito, ¿no? A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. La victoria.